La S Grande, Radio Sandino. Radio Sandino, 107.5 FM y 740 AM. Este es un clásico, un exitazo. La S Grande, tan grande como Nicaragua. Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores. Recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón. Llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. La Sandina. Sí, me sé bien ocupada con tus cosas. Perdóname si algo interrumpí. Hoy, mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Y pongas agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón. 2:53. 3:00. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El noticiero que suena en la Sandino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De 5 a 6 de la mañana, de lunes a sábado, muchas noticias en pocas palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?